aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En el cielo no vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de su mano, son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo que yo pensaba era otro, al ver su cara, Señor, yo vi su rostro. Y por eso te damos la honra, Señor, porque tú eres digno. Agonía, el Señor del universo, cuando el traidor le entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En el cielo no vive el que adora. Hay una obra del hombre y de su mano, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos.